¿tú personalmente denominarías como periodismo este proyecto, esta labor que tú haces en redes sociales? Yo creo que no. O sea, yo no me considero periodista ni mucho, o sea, ni intención que tengo. También tengo problemas con lo de divulgadora, o sea, no, pero porque no, o sea, yo soy bióloga, ya, eso soy yo, que es algo que yo he decidido y que he estudiado durante años y tengo un doctorado y es algo que también he estudiado y me he trabajado, ¿no? Por el hecho de subir 3 vídeos a Twitter ya tengo la etiqueta de divulgadora, bueno, pues no lo sé. Pues si hay gente que opina así, pues bien por esa gente. Yo creo que hay mucho, o sea, entiendo la necesidad de poner etiquetas, ¿no? Entiendo la necesidad de clasificar si esto es periodismo, si no es periodismo, si es divulgación, pero en realidad creo que la realidad es más sencilla, pero a la vez más complicada. O sea, yo hago lo que hago, ¿no? Si tú quieres considerar eso periodismo porque te estoy contando las noticias de COVID explicadas desde el punto de vista científico, si todos nos ponemos de acuerdo y a eso le llamamos periodismo, pues ok. Si nos ponemos de acuerdo y decimos que eso es divulgación, pues también ok. O sea, si es que no es tema de, no es el problema de la etiqueta, creo que es más importante definir lo que es un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, si tú tienes una información y que es real, ¿no? Que viene reflejado de un paper. Y tú la puedes explicar bien, haces que llegue de manera clara a la gente. Si eso entra en definición de periodismo, pues yo estaría bien. Yo personalmente no me considero periodista, pero porque no he estudiado, no me he formado, no he dado ningún curso de comunicación ni de nada. Yo lo que sé es de lo que yo hago. La casualidad es que ahora hay mucha gente hablando de papers y de ciencia que no sabe leer papers y ciencia. Entonces, esa es la parte que yo sí sé. Y si esa pieza la puedo cubrir y ahora tengo la plataforma en la que soy capaz de comunicarlo, pues no sé, pues a lo mejor no, ahora ya no se puede llamar periodismo, sino que hay que subdividirlo en 1.000 categorías diferentes, ¿no? A lo mejor la divulgación es un tipo de periodismo, no lo sé.